Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula, continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Continuando el camino, hermanos, hermanas, de sueños, de ideales, de convicciones, y también la gente que piensa, sin coincidir, pero que piensa y oye y reflexiona, y nos da sugerencias. Mañana jueves no vamos a tener la reunión de evaluación de este programa y de la construcción del programa del miércoles siguiente, porque hay problemas de mantenimiento en el local de la coordinadora. Pero para mí ha sido de una extraordinaria utilidad, a veces 7 compañeros, a veces 10, a veces 12, que nos reunimos para hacer la crítica de esta audición de los miércoles y hacer correcciones y propuestas para la audición del miércoles siguiente. Mañana jueves no, por problemas en el local de la coordinadora. Sí, el sábado la mesa redonda sobre los 50 años del golpe. Va a haber muchísimos eventos sobre el 50 aniversario del golpe, pero en el único lugar donde se va a hablar sin pelos en la lengua, en el único lugar donde no nos dolerán prendas para hablar de nuestros propios errores y nuestras propias concepciones acertadas y erróneas, en el único lugar que se va a decir toda la verdad de lo que sabemos, va a ser en esta mesa redonda del sábado a las 5 en Convención 1165, donde están todos los oyentes invitados. Va a ser una mesa redonda muy fuerte para hablar de los 50 años del golpe. Y en la última reunión que tuvimos de Encuentro de Memoria y Brújula, se nos sugirió que no había claridad sobre el término fascista. A veces el término fascista se usa como un insulto. Yo a veces digo, tengan cuidado, porque a veces se dice, este gobierno es fascista. No, si este gobierno fuera totalmente fascista, el gobierno que padecemos, yo no podría estar hablando acá sin que me metieran preso. Es decir, el gobierno es neoliberal, es ultrarreaccionario, es vendepatria, pero no es exactamente un gobierno fascista. Por eso vale la pena hablar de qué es el fascismo. Para no usar, porque si usamos el término a tontas y a locas, nos pasa como aquel pastorcito mentiroso que decía, viene el lobo, mintiendo, y cuando vino el lobo de verdad nadie le creyó. Justamente para crear los anticuerpos contra el fascismo tenemos que entender la extensión y la limitación de este término. El fascismo nace en los años 20 del siglo pasado, o sea, hace 100 años. El fascismo tiene 100 años, ¿sí? Y es en el marco del imperialismo, de la fase imperialista del capitalismo, de la expansión del capitalismo a nivel mundial en los años 20, donde se dan 3 fenómenos que van a marcar esta época de los años 20, no solo el Charleston, no solo el Titanic que se hundió en 1912, no solo la Guerra Mundial que fue del 14-18. Los 3 elementos fundamentales en los años 20 es, en primer lugar, que ahora existía un país socialista, el país más grande del mundo, que en realidad era una unión de repúblicas soviéticas socialistas, la URSS, cuyo epicentro era Rusia. En segundo lugar, que los partidos comunistas habían formado su propia internacional. ¿Se acuerdan? La primera internacional la fundó Marx, la segunda, después de la represión, terminó en manos de los socialdemócratas moderados. Ahora los partidos comunistas del mundo crearon su propia internacional, que se llamó Tercera Internacional o Comintern, abreviatura de Internacional Comunista en ruso, Comintern, la Tercera Internacional, que además apoyaba los movimientos de liberación en los países de Asia, de África y de nuestra América. O sea, que era una estructura internacional sumamente poderosa que se sumaba al ejemplo que ejercía la Unión Soviética. Y en tercer lugar, los países ricos, imperialistas, mantenían sus propias contradicciones. Sobre todo los que llegaron tarde al reparto de colonias y zonas de influencia, aquellas potencias que además habían perdido en la Primera Guerra y venían por la revancha. O sea que ese es el caldo de cultivo, donde surgen movimientos ultranacionalistas, eso es el comienzo, a veces con gran convocatoria demagógica entre la gente más pobre que no estaba organizado, movimientos ultranacionalistas con un fuerte odio al extranjero, es decir, sea judío, sea gitano, sea polaco, un fuerte odio al extranjero. Uno, estos movimientos ultranacionalistas de fanáticos que son chauvinistas. A ver, Chauvin fue un francés tan fanático que decía que Francia estaba por sobre todo lo demás. Y por eso el término chauvinismo significa un nacionalismo irracional desde entonces. Bueno, estos movimientos ultranacionalistas, chauvinistas, tenían un odio grande hacia todo lo extranjero y también hacia el comunismo, porque el comunismo planteaba el internacionalismo, la fraternidad entre los pueblos. Y para estos movimientos ultranacionalistas, la culpa de todo la tenían los otros, que se infiltraban, que destrozaban la sagrada trilogía de Dios, patria, familia, y que ellos defendían los valores tradicionales. Grupos ultranacionalistas que se enfrentaban a los sindicatos, prendían fuego a los sindicatos, golpeaban a la gente de idea de izquierda, pero que tenían su base social en los pobres y en los excluidos no organizados, en los desesperados, que eran manipulados por estos grupos ultranacionalistas. De alguna manera, como los manipulan hoy algunas falsas iglesias pentecostales, bueno, así con ese fanatismo eran estos grupos ultranacionalistas. Con el apoyo de algunos intelectuales ultranacionalistas, ultra de derecha, que apoyaban a estos grupos. Eso fue el origen, pero no la esencia. La esencia del fascismo es cuando el capital financiero, los grandes monopolios que regían el país, se dan cuenta de que esos grupos ultranacionalistas son de una gran utilidad. Porque para enfrentar a los sindicatos ahora no tienen que mandar a la policía. Los propios pobres, manipulados por estos grupos ultranacionalistas, son el grupo de choque contra los sindicatos, contra los pensadores de izquierda, contra el pensamiento democrático liberal. Contra todo eso, estos grupos ultranacionalistas se enfrentan y entonces el capital financiero, el capital más rico, el de los monopolios, empieza a apoyar a estos grupos. Y es ahí que el fascismo nace realmente, sobre una base social de un pobrerío manipulado y el financiamiento de sectores muy ricos y muy poderosos que les viene bien, sobre todo en aquellos países que están pensando en la guerra, porque no están de acuerdo con el reparto de zonas de influencia. Entonces les viene bien tener esos grupos de choque, los financian, los apoyan y también ellos hablan de patria, de patriotismo, en un sentido chauvinista. Y el primer lugar donde el capital financiero logra que estos grupos lleguen al poder, controlados por el capital financiero, es en Italia, en 1922. Y el caudillo de estos grupos fanáticos es Benito Mussolini. Benito Mussolini, un hombre que se había dicho de izquierda en su infancia, en su juventud, y que ahora dirigía los fasci di combattimento, los grupos de combate. Combate contra el comunismo, combate contra los movimientos sociales, combate contra los intelectuales de izquierda, combate contra el Partido Comunista de Italia, que era muy poderoso y era un verdadero Partido Comunista. Combate contra todo eso, eran los grupos de combate, los fasci de combattimento. Y entonces cada fascio era un grupo organizado con palos, con puñales, a veces con armas de fuego, y esos grupos llegan al poder con Benito Mussolini. Por eso a estos grupos ultranacionalistas financiados por el capital financiero y guerreristas que apoyan las políticas reaccionarias de los gobiernos, a estos grupos se les empieza a llamar fascistas. El fascismo nace así y se organiza y sobre todo está más financiado en aquellos países donde están preparándose para la guerra, quieren la guerra. Menos financiados en aquellos países que, siendo igualmente opresores, están conformes con el reparto que había quedado de la Primera Guerra Mundial y no querían una Segunda Guerra Mundial. Pero movimientos fascistas hubo en todos lados, incluso en América Latina, en África, en Asia, hubo movimientos fascistas. Y es interesante cómo esa expansión llega a su culminación en 1933, piensen acá el golpe de Estado de Terra, en 1933 en Alemania, donde subió al poder otro fanático, Hitler, y su Partido Nacional Socialista. Fíjense que se llama Nacional Socialista, o sea, la demagogia, ¿no? De socialismo sí, pero solo para los alemanes, y opresión a los demás pueblos. Y la demagogia de Hitler, financiada lógicamente por la empresa Krupp, por la empresa Bayer, la misma fabricante de aspirinas, es decir, por los grandes bancos de Alemania, toma el poder, empieza la expansión, y es interesante cómo se forma un pacto entre la Alemania nazi, ojo, el nazismo es una variante del fascismo. El fascismo es un concepto más amplio. La variante nazi es una de las variantes. Pero como Dios los cría y ellos se juntan, Alemania nazi se junta con el Japón imperialista que estaba saqueando China, enfrentando la resistencia heroica del pueblo chino. Estaba saqueando China y se asocia con la Italia de Mussolini. Y forman, la historia de Occidente después lo borró, firman un pacto que se llama Pacto Anticomintern. Alemania nazi fascista, Italia fascista, Japón colonialista, firman un pacto para ir contra el comunismo en todo el planeta. Contra el comunismo en Italia, contra el Partido Comunista de Alemania, contra la Unión Soviética, donde el Partido Comunista era poder, contra el comunismo chino, que ya estaba desarrollándose. Es decir, un pacto anticomunista, el pacto anticomintern. Este pacto es muy importante porque muestra cómo la esencia fascista es siempre la misma. Y hubo un búlgaro, Gheorghe Dimitrov, que fue el que se dedicó a estudiar científicamente el fascismo. Es interesante, Dimitrov militaba en el Partido Comunista de Bulgaria. Se infiltra en Alemania en 1933 para apoyar a los comunistas alemanes dirigidos por Ernst Thälmann. Lo capturan. Los nazis están recién llegados al poder, por eso todavía eran medio torpones en 1933. Y lo acusan a Dimitrov de haberle prendido el fuego al parlamento alemán, como diciendo, los comunistas son enemigos de todo. Y Dimitrov, en un juicio impresionante, los nazis están tan seguros de atemorizarlo que convocan a la prensa internacional para ese juicio. Van a juzgar a un comunista que prendió fuego al parlamento. Y Dimitrov, en un excelente alegato defensivo, de la misma manera que lo haría Fidel décadas después, Dimitrov, en 1933, demuestra ante la prensa internacional que es inocente y que el fuego que apareció en el parlamento fue instigado por los propios nazis, para después inculparlo a él. Y fue una vergüenza, lo tuvieron que soltar, no había pruebas contra él. Después el nazismo aprendió a torturar a la gente antes de hacerle juicio. Pero en ese momento Dimitrov vuelve como un campeón de la justicia social y de la victoria contra Hitler, que nunca se lo perdonó. Y Dimitrov se dedica a estudiar el fascismo. Describe que el partido nazi alemán es una variante del fascismo, que el fascismo es un concepto más general. Y define al fascismo en 1935, en un informe a la Comintern, a la Internacional, a la Reunión de los Partidos Comunistas, Dimitrov define el fascismo como la dictadura terrorista del capital financiero. Desde el punto de vista de la Comintern, de la Internacional, todos los países donde gobierna el capital, de una manera u otra, son dictaduras. Porque la propiedad privada no se toca, la propiedad de los monopolios no se toca, y eso es un elemento dictatorial, aún en la mejor democracia burguesa. Pero cuando esa dictadura del capital se vuelve tan represora que se vuelve terrorismo de Estado, entonces, dice Dimitrov, estamos hablando del fascismo. O sea que el fascismo es una categoría política de las ciencias sociales. No es un insulto que se puede repartir a troche y moche, ni siquiera entre nuestros más odiados enemigos. El fascismo significa la dictadura terrorista del capital financiero, abierta, descarada, con una exaltación ultranacionalista, agresiva, y fundamentalmente que usa la demagogia social. Usa la demagogia social de la patria, el hogar, la bandera, es decir, pero no como sentidos de pueblo, sino como sentido irracional, abstracto, de algo que generalmente es amor para adentro de los símbolos nacionales y desprecio profundo y agresividad hacia todo lo diferente. Eso es el fascismo. Dictadura terrorista, o sea, dictadura abierta y con terrorismo de Estado del capital financiero. Y lógicamente usa como carne de cañón a todos esos grupos ultranacionalistas que empezaron creando los fallos de combatimiento en Italia, pero ahora están absolutamente controlados, llevados de la nariz por la manipulación política e ideológica de los partidos nazis en el poder. Esto es muy importante, porque todavía en los años 30 muchos sectores socialdemócratas de lo que se llamaba la Segunda Internacional, la Internacional Moderada, incluso grupos trotskistas, creían que el fascismo seguía siendo grupos de aventureros, fanáticos, pequeño burgueses, o sea, ni burgueses ni proletarios, estaban en el medio, y grupos de capas medias y de pobres que simplemente podían ir para cualquier lado, que iban a los bandazos. Y eso ya no era así. Fue un error de la socialdemocracia de la época de la Segunda Internacional. La Tercera Internacional lo tuvo clarísimo. Es decir, ya eran grupos digitados desde el poder por los partidos nazis o que ambicionaban a una estrategia de poder en aquellos países de gobierno liberal que todavía no eran fascistas. Es importante esta definición porque del pacto anticomintern de los países fascistas más importantes, Italia y Alemania, es que se interviene, por ejemplo, con los bombardeos en España, los bombardeos brutales. El cuadro Guernica es simplemente el símbolo del bombardeo indiscriminado de los nazis, de la aviación de Hitler, contra un pueblo español que quería la República. Y ni qué hablar de lo que pasa después. Quizá la culminación más siniestra del pensamiento fascista son los campos de exterminio. Contaban los soldados, humildes soldados del Ejército Rojo, del Ejército Soviético, cuando liberan Auschwitz, que ellos creían que habían, de la guerra ya habían visto todos los horrores. Pero a 2 kilómetros de Auschwitz, el hedor de los hornos crematorios los descomponía, y que ver a esos esqueletos sobrevivientes, mujeres, niños, hombres, que habían todavía no, los alemanes no habían tenido tiempo de mandarlos a los hornos de cremación, los conmovió y los movió para toda la vida. Eso decían esos jóvenes soldados que habían visto los horrores durante 4 años de guerra, que creían que estaban vacunados contra todo cuando llegaron a los campos de exterminio y vieron el verdadero rostro del fascismo. Lo que el fascismo quiere hacer, aunque a veces no se atreva. Eso es el fascismo. Estando yo, entre paréntesis, en Moscú hace muchos años, yo era joven todavía, fui a un museo donde estaba todo el horror del fascismo en fotos horrendas de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de exterminio. Y había en ese museo almohadas rellenadas y colchones rellenadas con cabello humano y jabones hechos con grasa humana. Y cuando yo estaba recorriendo ese museo que te retuerce las entrañas, veo que un grupo de niños con sus docentes recorrían el museo, en rusos. Yo, qué mal gusto traerlos acá, pero de repente, en la pared final, en ruso, había una cita de Bertolt Brecht. Tenemos que traer nuestros niños aquí, porque no está muerta la entraña que parió al monstruo. Lo dijo Bertolt Brecht en los años 50. No está muerta la entraña que parió al monstruo. En Europa le han hecho creer a los pueblos que con el final de los nazis se acabó el fascismo. ¡Qué mentira del capitalismo internacional argumentar en ese plano! Y hay un relato impresionante de un periodista soviético que en la Segunda Guerra Mundial va a cubrir los juicios de Nuremberg, los juicios que se hicieron contra los nazis detenidos, un juicio internacional que hacen los países aliados en Nuremberg, y realmente Boris Polevoy sale de Moscú, hace escala en un país de Europa Oriental, y está Dimitrov ahí, y lo recibe Dimitrov. Entonces le dice al periodista soviético, él lo relata después, en Sofía estaban haciendo escala el avión que lo iba a llevar a Nuremberg, a Boris Polevoy, y Dimitrov le dice: no ridiculices a los nazis, no digas que son tontos, porque entonces devaluás la heroica lucha de nuestros pueblos. Son gente inteligente, son monstruos inteligentes. Y realmente Boris Polevoy hace un libro que se llama A fin de cuentas. Recuerdo su edición en español, que en la tapa tiene un montón de calaveras en un fondo negro, en una edición de los años 60, donde Boris Polevoy cuenta cómo los mismos nazis que brutalmente habían hecho todo lo que habían hecho tenían una foto de sus hijitos en la celda y lloraban extrañándolos. Hay que entender el fascismo en todos sus componentes, todo su retorcimiento, todo lo que significó, significa y desgraciadamente significará todavía. De todos modos, el fascismo tuvo su expresión también en los países pobres y en los países dependientes. Ojo, una cosa es que algunos gobernantes en los países pobres simpatizaron al principio con Hitler porque lo veían como una cosa de exaltación nacionalista. Países a veces oprimidos por los Estados Unidos imaginaban que Hitler era una especie de libertador, pero después de los campos de exterminio, la cosa fue, cuando saltó a la luz lo que era realmente el fascismo, la cosa quedó muchísimo más claro. Y el que quiso ser fascista después, bueno, es un criminal de lesa humanidad o tiene vocación de serlo. En los países incluso de capitalismo dependiente hubo sectores fascistas. El golpe de Terra en 1933 en Uruguay fue un golpe fascista. Y hoy tenemos nostálgicos del fascismo en Cabildo Abierto. Y no es la excepción del mundo. Es decir, en Europa, desgraciadamente en Italia, en España, avanzan los neofascistas, a veces se enmascaran un poquito, pero realmente sueñan, como sueñan los golpistas en todos lados, con recuperar un gobierno autoritario e imponer el terrorismo de Estado. Imponer el terrorismo de Estado para imponer el orden chauvinista, nacionalista ultranza que ellos quieren. Y a veces hasta con entreguismo, como es el fascismo de los países pobres, pero es siempre al servicio de la dictadura del capital financiero. ¿Por qué en el siglo XXI ha resurgido el fascismo? Hay dos causas fundamentales. La primera de ellas, que el sistema capitalista mundial está en crisis. Ya no se puede hablar del sueño americano, ya no se puede hablar de países de oportunidades, ya Suecia se quitó la máscara, nadie puede decir que es un estado de bienestar social, ya los países que antes tenían algunas cosas buenas ya no las tienen en el capitalismo. Por otro lado, la crisis ambiental genera situaciones sin salida para el modelo capitalista de desarrollo, es decir, o sucumbe el capitalismo o sucumbe la humanidad, eso cada vez es más claro. Hay cada vez más indicadores de suicidio, de desesperanza juvenil. Es decir, la primera causa es que el imperialismo, está en una crisis y no tiene capacidad de propuesta. Los jóvenes se vuelven más individualistas, se encierran en Internet, por suerte no todos, ¿no? Hay una heroica lucha de muchos sectores juveniles y de muchos sectores obreros también en Europa. Pero el capitalismo no ofrece salidas. Y por otro lado, junto a que el capitalismo no ofrece salidas, el otro gran responsable de que el fascismo avance es el retroceso de la izquierda. La izquierda política, que fue tan heroica en la Segunda Guerra Mundial, se acomodó, se hizo parte de los privilegios y del reparto de privilegios, decepcionó, dejó de ser un referente para el cambio. Esos dos factores sumados, la crisis del modelo capitalista y la crisis de la falsa izquierda, que hoy se disfraza de izquierda pero no lo es, miente, se acomoda, se corrompe, esos dos factores generan que la gente otra vez vuelva a la desesperanza. Algunos encuentran refugios en sectores religiosos, pero fundamentalmente el enojo contra la derecha y contra la falsa izquierda hace que la gente, ya además con el cerebro lavado, muchos de ellos, porque todo está falsificado, toda la historia está falsificada, se vuelquen a posiciones fascistas sin pensarlo mucho. Yo, por ejemplo, si vivo en un país altamente desarrollado, no quiero que vengan, y no tengo conciencia, ¿no? No quiero que vengan inmigrantes pobres, que me complican la vida y que hay que darles asistencia social. Mejor que se queden en sus países de origen, sin saber que fueron nuestros propios países agresores los que crearon la situación terrible que ahora genera esa desesperanza y esas migraciones. Entonces yo, si hay un discurso de alguien que me dice que va a frenar a los inmigrantes, que no va a dejar entrar a los pobres, que va a poner orden, yo pensando en mi propia familia digo, yo voto a la derecha porque va a poner orden, va a poner tranquilidad, no va a ayudar a los pobres de otros países, porque la caridad bien entendida empieza por casa. Entonces el voto por los partidos fascistas no significa que un sector importante del pueblo europeo e incluso grupos argentinos o lo que sea, no significa que se hayan hecho ideológicamente fascistas. Significa que ante la carencia de una propuesta de izquierda, ante la carencia de una salida realmente de cambio social, cada uno se refugia en lo que le parece que a él le conviene más. Todo está podrido, no hay salvación, yo hago la mía, que los demás se arreglen. Y puedo votar derecha si creo que la derecha va a resolver mi problema, ya que hay que hacer la mía, porque no es un mundo de solidaridad. La solidaridad pasó de moda. Nosotros tenemos que entender entonces el fascismo, un poco resumiendo lo que dijimos, ¿no? Que más allá de su origen de pobres fanatizados y manipulados, es en esencia, una vez que el capital toma en sus manos a estos movimientos y los manipula, es como dijo Dimitrov, la dictadura terrorista del capital financiero. Dictadura del capital, pero abierta, terrorista. Tiene siempre un componente de demagogia social, siempre tiene un componente de discurso que parece que es a favor de los pueblos. Y siempre tiene el odio al extranjero, el odio al diferente, como uno de los componentes fundamentales racistas de su esencia. Desde luego, el fascismo también ha aprendido. Muchas veces disfraza sus verdaderas intenciones, pero siempre saltan. Es decir, por más que disimulen que realmente lo que quieren es la dictadura terrorista del capital financiero, siempre les aparece, siempre le aparecen los colmillos cuando uno menos lo espera. Eso pasó con Cabildo Abierto, y va a pasar siempre con los grupos fascistas, pero hay que estar atento, por lo que dijo Bertolt Brecht, no está muerta la entraña que parió al monstruo. Y en el siglo XXI, en que la lucha contra el capitalismo es una lucha de vida o muerte para la humanidad, de supervivencia para la humanidad, donde los movimientos de liberación nacional tienen que golpear la explotación y el saqueo imperial para debilitarlo, para avanzar luego junto a todos los pueblos del mundo hacia el socialismo, único camino posible de salvación y emancipación de la humanidad, de supervivencia de la humanidad. Enfrentar al fascismo, entenderlo como categoría política, no como un insulto barato, fácil, que se hace porque uno está enojado. No para decir que todos los neoliberales son fascistas, que eso es falso, aunque para la mayoría de los neoliberales el fascismo es el plan B, si le fracasa el plan neoliberal. Por algo están en coalición, pero no son lo mismo. Y eso hay que entenderlo, para que no nos pase, repito, lo dije antes, como el pastorcito mentiroso de la fábula infantil, que tantas veces dice, vino el lobo, que cuando vino de verdad nadie le creyó. El fascismo es una categoría entonces política, definida científicamente dentro de las ciencias sociales en el año 1935 por Dimitrov. Sigue siendo válido hasta hoy la esencia de esa definición. Y cuando nosotros reflexionamos, como vamos a reflexionar el sábado, sobre el golpe de Estado de hace 50 años y sobre las amenazas hoy de distinto tipo, hoy no hay riesgo de golpe inmediato porque al imperio le sirve esta situación de democracia tutelada. El fascismo sigue siendo en nuestro país un plan B, todavía lejano en su posibilidad de implementación, porque el saqueo de las transnacionales está avalado tanto por la coalición de gobierno como por la oposición socialdemócrata de derecha, que es el Frente Amplio. Han permitido el saqueo juntos, entonces el fascismo no es hoy para Uruguay, el fascismo abierto, todavía hoy no es para Uruguay una cosa que esté cercana en el camino. Pero tenemos que desenmascararlo, tenemos que combatirlo permanentemente, tenemos que entender qué significa. No podemos usar las categorías en forma liviana, tenemos que saber en qué campo nos movemos y recordar siempre, siempre, la frase de Bertolt Brecht que yo citaba al principio. No está muerta la entraña que parió al monstruo. Quise hacer este aporte porque desde luego cuando el sábado hablemos del golpe de Estado, de todo lo que significó el golpe de Estado en Uruguay, vamos a caracterizarlo, vamos a dar testimonio de lo que pasó, vamos a hablar de nuestras propias equivocaciones, vamos a hablar de todo eso, va a ser el único lugar, este lugar de la Unidad Popular, donde las cosas se van a decir sin pelos en la lengua, el sábado. A las 17 horas en Convención 1165, no vamos a tener tiempo de conceptualizar tanto. Por eso yo pensé que un aporte a esa mesa redonda podía ser reflexionar previamente sobre la definición científica, el concepto de fascismo y del nazismo como una variante particular de esta corriente de la dictadura terrorista del capital financiero. No nos vemos mañana, hay mantenimiento en el local de donde nos reunimos todos los sábados, todos los jueves, pero sí nos vemos el sábado en esta mesa redonda sobre los 50 años del golpe de Estado. Hasta el sábado, compañero. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.